Hola Gabriel, bienvenido. Paula y Camila te saludan. Muy buenas tardes, Paula y Camila. Gracias por el llamado. Sí, No. ayer fue un día muy, muy, muy emocionante. Después de tanto tiempo, un poco más de un año desde que asumimos y tanto trabajo, la verdad que ayer fue un día diferente porque fue realmente un día para festejar. Y Sí, sí. como vos decías, inauguramos en la sede en el corazón de nuestra Villa Santillana, allá en la calle Alberdi, pudimos inaugurar dos espacios como nosotros siempre decimos, dos espacios de participación que son más allá que deportivos. Uno es un salón de usos múltiples de casi 110 metros cuadrados y las oficinas administrativas del club, que bueno, que no teníamos ningún lugar para atender ni para asociar ni nada. Ustedes que nos acompañaron desde el principio saben bien que la campaña de socios se hizo en la vereda, Claro. debido al estado deplorable de todo lo que es la parte de la infraestructura. Así que pudimos hacer esas dos inversiones importantes y bueno, ayer fue un día muy, muy feliz para todos. Gabriel, y también imagino que ir, ¿no? Y viéndolo en el tiempo también, paso a paso, concretando determinadas cosas, también ven reflejado todo el trabajo que han venido haciendo. Con respecto a la gente, ¿cómo lo viven? ¿Cómo lo viven los socios, los vecinos del barrio? ¿Qué es lo que les dicen a ustedes como dirigentes frente a este club? Porque acá agrego, Cami, que se vio muchísimo, ¿no? El sentido de pertenencia de un barrio, y me hizo acordar mucho a Luna de Avellaneda cuando peleaban, ¿no? Por ese club, y me hizo acordar mucho a esta historia también, ¿no? Porque aún los que no viven ya en ese barrio, se sumaron a la lucha de volver a recuperar ese club. Sí, tal cual. Ha sido tal cual lo estás contando vos, porque no, nos hemos encontrado que en todo este momento que pasaba el club tan, tan difícil, después de casi 2 décadas de prácticamente cerrado, nos encontramos con que cuando nosotros empezamos otra vez, como otros socios antes, tratar de recuperarlo parecía una utopía, porque la realidad era esa. Éramos pocos los que éramos optimistas de que se podía recuperar. Y bueno, producto de esa lucha que hicimos con un grupo de vecinas y de vecinos y que era la continuidad de otras luchas anteriores, de otros vecinos que también habían tenido intenciones de recuperarlo, que no lo habían podido lograr. Y bueno, desde el momento que se logró lo que vos estás diciendo ahora, los vecinos y vecinas de la ciudad y ni hablar del predio, continuamente dan unas muestras de apoyo porque nos ven trabajando continuamente y bueno, y saben los avances que hemos logrado en los dos predios que tenemos. En el predio de La Palacios, que este año se pudo disfrutar hasta de la pileta, que Tal cuando cual. nosotros asumimos era una cosa. Yo soy optimista por naturaleza, pero la verdad que cuando asumimos era difícil ser optimista porque el estado deplorable era imperdonable. Producto de, ya te digo, de más de 20 años de falta no solamente de inversión, sino de mantenimientos mínimos, una desidia importante. Y bueno, no es para justificar nada, sino para saber de dónde arrancamos. Tal cual. Y bueno, pudimos recuperar la pileta, que la recuperamos allá por noviembre, o sea, lo que quiero decir con los tiempos justos. Y la pudimos pintar y a fuerza de sacrificio pudimos, con la colaboración de otra gente, armar la colonia de vacaciones y pudimos disfrutar del predio, de la parte de las parrillas y todo. Lo disfrutó no solamente los vecinos, sino la comunidad en general. Así que estamos felices lo que se ha logrado hasta ahora. Lo que sí que también es cierto que no hay muchas cosas por resolver, así que no nos podemos relajar. Tenemos que seguir trabajando porque hay muchas cosas que hay que solucionar todavía. Gabriel, contale un poco a la gente que no los conoce, ¿qué significan para ustedes los nombres de Julio Ernst y Carlos Gutiérrez, que llevan justamente los nombres de las dos salas que inauguraron ayer? Sí, nosotros inauguramos hace... cuando ya pensábamos inaugurar, habíamos presentado una propuesta ahí en la comisión directiva de tratar de empezar a homenajear a gente, a familias que hicieron importante a nuestro club. Y bueno, Julio, en el caso del Zoom que le pusimos a Julio Ernst, es un hombre que dejó la mitad de su vida en la institución, o mucho más de la mitad de su vida en la institución, como lo han hecho muchas familias que queremos que en el transcurso de lo que falta de la gestión, que lo podamos seguir homenajeando. Y realmente hasta el día de hoy continuamente recibimos su llamado y su apoyo y su cada vez que podemos hablar se emociona de que hayamos podido lograr recuperarlo y bueno, casualmente justo su hijo integra también la comisión directiva, así que es continuo lo llamado de Julio. Y en el caso de Carlos, también es un dirigente que estuvo más de 40 años integrando comisiones directivas, fue parte activa de esta recuperación, con sus años tiene una vitalidad absoluta. Yo contaba ayer cuando inaugurábamos la oficina administrativa que el día anterior había estado barriendo la vereda y seguramente hoy está cobrando cuota de socios. Así que tiene una vitalidad absoluta, integró más de 40 años en la comisión directiva y hace que más de 50 años que era socio del club. Y bueno, lo que le pasó a todo el mundo, le dejaron de cobrar la cuota de socio, que fue todo parte de una maquinaria que bueno, nos llevó al club a la situación en la que estaba, que era el peor momento de la historia de nuestra institución. Qué importante, Gabriel, ¿no? Volver a revalorizar el club y volverlo a traer, porque también pensando que es una necesidad, no solo de los vecinos, y también por la función que cumple, ¿no? La institución como tal, no solo en el barrio, sino también en la ciudad de Santa Rosa. Vos hoy mencionabas que aún quedan cosas por hacer. ¿Qué cosas aún faltan o por el momento qué es lo más importante que tengan que llevar a cabo? Sí, yo coincido plenamente con vos. Los clubes de barrio, si bien nosotros somos un club que tiene una infraestructura que la verdad que hay pocos clubes que la tienen, pero seguimos siendo un club de barrio. Y los clubes de barrio no son clubes de fútbol ni siquiera solamente deportivos, sino son espacios de contención social, de inserción, espacios culturales, donde la gente, cada vez que nosotros recuperamos un espacio, es un espacio donde la gente va a reencontrarse, a charlar. Es tal cual lo está diciendo vos. Con respecto a lo que falta, bueno, nosotros para este año nos ponemos... Los objetivos que tenemos son bueno, seguir recuperando infraestructura, porque realmente hay muchas cosas todavía para recuperar, sobre todo en la parte del gimnasio, que si bien le hicimos los sanitarios, pero bueno, falta el tema del tinglado, falta pintarlo. Bueno, eso es algo de lo que queremos hacer este año. Y por sobre todas las cosas, queremos también seguir sumando y no solamente sumando, sino atendiendo mejor las actividades que se hacían. Nosotros decíamos que cuando asumimos, al poquito tiempo empezaba el ciclo lectivo. Claro. Y teníamos que empezar con las actividades, y empezamos con las actividades de una forma desprolija, con muchos errores, porque no teníamos ni siquiera los sanitarios en condiciones, pero para nosotros era muy importante tener el club abierto. Después de tantos años de oscuridad, queríamos tener el club abierto. Entonces, lo que necesitamos en el transcurso de este año es seguir incorporando y sosteniendo las actividades que se estaban haciendo. Y con respecto a eso, el objetivo fundamental que tenemos, que nos va a hacer, nos va a llevar mucha energía de todos los integrantes y las integrantes de la comisión es tratar de conseguir que finalmente el club consiga la escritura de nuestra institución. Nuestra sede no está escriturada, el club la adquirió hace más de 50 años y nunca fue escriturada. Bueno, nosotros estamos en ese proceso, hace 3 meses ya que empezamos a trabajar en eso y esperamos que antes que termine nuestro mandato, lograr que finalmente el Club San Martín tenga la escritura de su sede. Gabriel, hablábamos bueno de todos estos logros y esta satisfacción. Hoy por hoy, ¿cuántos socios conforman este club? Nosotros, desde que empezamos la campaña de socios, hemos llegado, capaz que hoy llegamos a los 500. Porque hoy, te digo hoy porque estamos asociando 500 socios, de los cuales unos 200 son socios activos y bueno, ahora con todas las comodidades que tenemos, la oficina administrativa y tenemos días, horarios fijos que estamos atendiendo a la gente, esperemos recuperar los socios que se habían caído, porque al no tener los medios de pago que hay hoy y uno prácticamente, si no seguía las redes, tenés que estar adivinando el día que estábamos cobrando y el horario, porque al no tener la sede en condiciones, lo hacíamos en el gimnasio y bueno, con muchas dificultades, esperemos recuperar socios y bueno, y ahora ya queremos hacer una campaña de socios para ver si podemos incrementar eso. Pero en el padrón de socios figuran 500. Y cualquier persona que nos esté escuchando y quiera asociarse, lo puede hacer concurriendo ya a las instalaciones en Alberdi y Dante Alighieri. Claro, correcto. Bien. En Alberdi 325, que es la oficina administrativa que casualmente inauguramos ayer, estamos martes, miércoles y jueves de 6 a 8. Martes, miércoles y jueves de las 18 a 20. Que serán atendidos por un colaborador o por un integrante de la comisión, que somos los que estamos continuamente haciendo todos los trabajos. Ha sido un año muy duro, muy muy muy desgastante, pero bueno, el momento de ayer fue un momento de disfrute y bueno, y ahora, como decíamos al principio de la charla, hay que seguir trabajando. Totalmente, gran satisfacción, Gabriel. Ahora empieza, bueno, el ciclo, empiezan las clases, empieza todo el movimiento. Contale un poco a la gente cuántas actividades, qué actividades tiene el club y si, bueno, obviamente están abiertas las inscripciones. Sí, nosotros tenemos, estamos atendiendo casualmente por eso, porque están abiertas las inscripciones de las actividades. El año pasado terminamos con 14, 15 actividades y este año ya tenemos confirmada unas 10 actividades. Las actividades se hacen en los dos predios, en el predio de la Avenida Palacios, en el predio de Malvinas Argentinas. Ahí, bueno, como la mayoría sabe, tenemos 3 hectáreas. Ahí vamos a seguir con el fútbol infantil, fútbol recreativo, no es competitivo. Seguimos con el atletismo, seguimos con el tejo para los adultos y seguimos con una actividad que se llama gimnasia funcional. Uh-huh. Esas 4 actividades las estamos dictando allá en la Avenida Palacios. Y acá en el gimnasio tenemos hockey, handball, vóley, un taller de iniciación deportiva. Y también fútbol, baby fútbol, de los más chiquitos. Eso se suma también un taller de zumba, tenemos taekwondo, pilates, la verdad que hay varias actividades para poder inscribirse. Qué lindo, qué lindo. Gabriel, muchísimas gracias por esta comunicación. Mucha mera, seguirle metiendo realmente lo que pasó ayer. Creo que es un gran mimo para todos ustedes y para aquellos que también estuvieron presentes, de funcionarios que también, me imagino, vieron el trabajo y seguramente van a seguir ayudando. Pero por sobre todo las cosas, celebrarlo con el barrio que realmente... puso manos a la obra y dijeron, bueno, vamos a subirnos en este micro y a defenderlo a muerte. Sí, a nosotros nos sorprendió la cantidad de gente que se acercó a saludar y a compartir el momento. Estamos muy muy agradecidos del apoyo de la gente, de los medios, de las instituciones, del gobierno municipal, del gobierno provincial, han sido muy generosos con nosotros. Nosotros cuando decimos eso, siempre aclaramos, no se trata de plata, se trata de sentirnos acompañados, escuchados, porque era un momento muy difícil. Tal cual. Muy, muy, muy difícil, lo sigue siendo, pero bueno, hemos avanzado mucho, es una realidad eso. Pero en el momento que asumimos era un panorama muy muy oscuro. El día que entramos a la institución, si bien nosotros conocíamos el Estado, créeme que cuando lo vimos era mucho más complicado del que pensábamos. Sí. Y bueno, y se acercó el gobierno municipal, el gobierno provincial, y nos ayudaron con gestión, con sentirnos escuchados, acompañados y respetados y valorados. Así que somos muy agradecidos. Ya lo creo. Gabriel, un abrazo grande. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por la comunicación. Muy buenas tardes. Saludos. Saludos.